Efectivamente, luna llena sobre París, sobre Gijón, nos deja La Voz del Árbol, llega la hora del licántropo y música y música y más música. Venga, fuerte aullido. Bueno, pues aquí comenzamos la hora del licántropo, 25 de marzo ya, y bueno, pues aquí estamos un lunes más, tratando de animar un poco la cosa en este lunes que no tiene nada de primaveral, llueve a más no poder, ya que estáis todos un poco tristones con esto de la histeria primaveral, ya no es ni astenia, llega a ser histeria. Yo también estoy un poco triste hoy, pero ¿qué se le va a hacer? Estamos un poco tristes, pero vamos a tratar de animar a todos los radiodientes aquí desde Radio Crash, desde el 105 de la FM y a través de nuestra página de internet. Sabéis que podéis escucharnos si es que funciona y no hay ningún tipo de problema. Así que, bueno, el programa que tengo preparado para hoy es un programa un poco movido. Vamos a variar un poco la música que normalmente solemos escuchar aquí, aunque es verdad que siempre ponemos un poquito de todo, pero hoy vamos a hacer un programa dedicado a la música disco. Esa música disco que hemos bailado alguna vez cuando éramos jóvenes en la discoteca, nunca mejor dicho, y que ahora, pues aunque no hay muchas discotecas, o por lo menos catalogadas así, hay mucho disco pub. Seguimos bailando algunos temas y de los antiguos y muchos nuevos de los que salen ahora. Así que os propongo que os mováis un poco. Vamos a ver, aunque sea debajo de la mantita o debajo de la sábana en casa, vamos a ver si nos movemos un poquito. Algunas canciones las vais a conocer, yo diría que casi todas, porque son todos singles que se han utilizado en las pistas de baile. Así que vamos a comenzar con P. Lion y este Happy Children. ¿Quién no recuerda este tema que bailábamos seguramente en las discotecas de esta ciudad, en Gijón y en otras también, pero aquí en Gijón, en las salas como el Oasis, el TIC o el Jardín incluso? Así que, bueno, era un tema bailongo, un tema que sonaba de aquella entonces y, bueno, pues espero que hayáis empezado a mover así un poquito, poco a poco, primero un pie, luego el otro, luego los bracitos, aunque estéis echados, pero el caso es que generemos un poco alegría y rollo positivo desde este programa, desde la hora del licántropo. Vamos con el siguiente tema, tema que vamos a dedicar, o mejor dicho, me han pedido que dedique a Pachi, tus amigos, que ya sabes quiénes son, Quirós, Luis y demás, me piden que te dedicara un tema. En realidad no era este el tema que me habían pedido que te dedicara, pero bueno, como era un programa dedicado a la música disco, pues, y no encontré tampoco el tema que me habían pedido, pues vamos a dedicarte este clásico de la música disco. Ya sabéis que la música disco, bueno, pues digamos que su afluencia empieza a los 70 con un poco de funk y luego fue derivando en otros sonidos. A veces un poco denostada la música disco por ser harto repetitiva o, bueno, en teoría no tener la calidad que tienen otras composiciones. Podría ser discutible el caso, pero no creo. Creo que hay singles y que hay, bueno, pues hay canciones que suenan muy bien y que pueden sonar toda la vida. Es verdad que no suelen ser tan habituales como en un disco, a lo mejor, de otro tipo de otro género musical. Pero el caso es que hay canciones en música disco que nos van a acompañar siempre. Vamos con lo dicho. In Deep y este Last Night Did Save My Life, dedicado a Pachi. Not a problem that I can't fix. cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Bueno, pues espero que Pachi haya movido el esqueleto con este tema de Indeep y todos los demás radio oyentes, pues también. Perdón. Bueno, pues continuamos con esta música disco y vamos ahora a escuchar a los 49ers y este tema titulado Touch Me. Seguramente estaréis moviéndoos por algunos mensajes que me llegan y recordando ciertas canciones que os retrotraen a esos momentos discotequeros que todo el mundo tuvo. Vamos a recuperar otro temita de estos guays, de los que se bailaban y de los que aún se bailan todavía. Very Why, You Are the First, The One. Ahí vamos. Esta se la dedico a Isaac, que sé que siempre le gustó mucho este tema. La de veces que hemos bailado este tema, mi colega Isaac y yo, qué calidad tenemos los dos. En fin, decía que este tema de Barry White era un tema muy bailongo, pero el que viene a continuación, también otro clasicazo, ¿vale? Black Box, Right on Time. Sabéis que con esta sintonía, mientras llegan los mensajes a través del WhatsApp y del Facebook, pues comienza nuestro momento dedicado al cine, esta semana con dos películas. La primera de ellas, La Mujer de Negro, del año 2012, es decir, casi reciente. Una película dirigida por James Watkins y protagonizada por Daniel Radcliffe, ya sabéis, el que fuera Harry Potter, Ciarán Hinds, Roger Allen, Sophie Stuckey, perdón, y Janet McTiernan, entre otros. Digamos, el reinicio de una productora como la Hammer, una productora de terror de los años 70 que dio tan buenos momentos y tan buenos actores como fueron Peter Cushing o Christopher Lee, entre otros. Una película de un terror clásico, muy entretenida, con algún sustito para que saltes del sofá, con lo cual, bueno, pues si os va el género, os lo recomiendo. Y si no os va, también, porque puede resultar interesante. Y la otra película que vamos a recomendar es todo un clásico como Decisión Crítica, de Stuart Baer, protagonizada por Kurt Russell y Steven Seagal, quizá en su mejor papel de toda la historia del cine. Cuando la veáis, pues os daréis cuenta de por qué. Una película que yo creo que fue, bueno, iba a decir premonitoria, ¿no?, sobre el tema de los atentados en aviones. Y bueno, pues la verdad es que resulta muy entretenida. La tensión está muy lograda y seguramente, bueno, pues os hará pasar un rato agradable. Eso sí, no le van a dar un Oscar a ninguna de las dos, probablemente. Bueno, pues dicho esto y acabada la sesión de cine, seguimos con esta música que sé que os está revolviendo los recuerdos, las piernas, y que estáis ahí todos en casa tratando de controlar esos pies, pero es imposible, y es imposible, y como es imposible, pues vamos a seguir con más temas. Este tema que voy a poner ahora es un tema, en la música disco hay que reconocer que incluso cantantes que en teoría, en principio no parecía que iban a hacer música disco, pues han arriesgado también a hacer algún tipo de canción de este corte. Bueno, la siguiente que vamos a poner es Cher, que la verdad es que Cher ha hecho de todo con ella y con la música. Believe. Matter. En esto de los temas de música disco, siempre ha habido cantantes o grupos que han tenido un single y luego pues nunca más se supo. Pero también hay que reconocer que de ellos, si no han vivido toda la vida, pues casi toda la vida. El siguiente tema que voy a poner es un tema muy bailón, que yo creo que a los chicos nos gustaba, yo creo, no tanto por la música, sino por la cantante. En cuanto lo ponga, vais a saber quién es. Boy. Sí, ya. A ver, sí. Sí, ya me imaginaba que todo el mundo sabíais que se trataba de Sabrina y su tema Boys, Boys, que fue toda una revolución en aquella noche vieja del 87. Bueno, pues con aquellos pequeños saltitos que hacían moverse. En fin, vamos a dejarlo por prado. Y vamos a continuar. En la música disco, que quizá por eso sea tan denostada, uno de los, quizá porque como se hace mucho de ella en estudio, pues se puede hacer cualquier cosa. De hecho, hasta los niños pueden cantar. Vamos ahora con un ejemplo de ello. Jordi y este Dudu de Trois Bébés. No sé si se pronuncia así, pero él lo hace muy bien. Yeah. A ver, ahora, es que me había equivocado al subir el micro, perdón. Efectivamente, este era Jordi, que con 4 o 5 añitos cantaba este tema tan bailón, lo que ligaría en la guardería, ¿no?, con este tema. En fin, empezamos temprano. Vamos a seguir con otro tema, cuando son exactamente, pues bueno, pues casi menos 10, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Moviéndose un poco y siguen llegando los mensajes. Un mensaje, petición. Mi amigo Quirós le va a dedicar un tema a una chica con la que está hablando ahora, así que para ella, y además escuchándonos desde México, este tema de España, Call Me. Pues sí, este tema de España lo ha pedido y se lo ha dedicado mi amigo Marcos Quirós desde aquí, desde Gijón, desde Asturias, España, para Hermosillo en México y su amiga Ali, con todo el amor y con todo el cariño. Así que espero que un saludo para nuestros queridos compañeros de México y que os haya gustado mucho, por supuesto. Vamos a continuar en esta Hora del Licántropo en el 105 de la FM en Radio Crash y a través de nuestra página de internet, que ya también sabéis que podéis descargar desde el blog los programas por si tenéis añoranza de volver a escucharlos otra vez. Vamos ahora con otros clásicos para llegar a las 12, como son Pet Shop Boys y este tema titulado Go West. Oh, Llegamos a las 12 de la noche en esta hora del Licántropo. Ya sabéis que a partir de ahora tenéis que cerrar puertas y ventanas porque empiezo a notar esa extraña sensación y me empiezan a crecer los dientes, las orejas, el pelo, las uñas, en fin, que luego daré una batida y como hay alguna ventana abierta, preparaos, chicas, preparaos. Bueno, pues vamos ahora con otro clásico que no podía faltar en esto de la música disco. Este tema que vamos a poner ahora se lo vamos a dedicar a una nueva oyente y una nueva amiga, Mónica Villarino, para que se mueva un poquito con este tema de Technotronic y este Pan Am The Jam. Stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Bueno, pues todo un clásico con estos Technotronic, que ya sabéis que hace unos años estuvieron aquí en Gijón y tocaron ese tema en directo. Lo podéis buscar en YouTube y seguramente aparecerá. Y hoy me estoy gustando. Y como me estoy gustando, vamos a continuar un poquito más el programa, ¿no? Porque aún me quedan algunos temas ahí para haceros bailar un poco. Y vamos, cansaros lo justo para que durmáis bien y así mañana os levantáis pues mucho mejor. Vamos con otro clásico. Venga con este ritmo de la noche, ¿eh? Pues la música disco no siempre nos, bueno, no siempre ha sido tan, digamos, iba a decir, con tanta tecnología. También nos han llegado otras músicas que se bailaban en la discoteca, como este tema que vamos a poner, el siguiente. Este era un tema para bailar como un poco más agarrado. A mí siempre me da más pudor bailar así tan agarrado, porque me suelo poner muy nervioso. Pero bueno, así, y yo creo que mucha gente bailó este tema, Kaoma Lambada. Thank you. Pues seguramente lo bailasteis mucho este tema, no solo aquí, sino en todo el mundo, un tema muy pegadizo y muy bailón. ¿Y aquí en España qué aportábamos y tal? Bueno, pues aquí en España aportábamos cosas como este tema que ha servido para un anuncio y que también hizo moverse a mucha gente. Vamos con Locomía. Seguramente aquí en España, seguramente no, fijo, había mucha más música disco, pero bueno, este fue un tema pegadizo, un tema que además fue muy parodiado por Martes y Trece, con, bueno, pues con aquel sketch tan simpático que imitaba al grupo Locomía, y bueno, pues un tema que sigue sonando. Como este tema que yo sé que a muchas chicas le encantaba, con este I Promise Myself de Nick Cayman. Myself, I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through. I promise myself. Este era Nick Kamen, son exactamente las 12 y 23 minutos. Hoy pasamos un poquito más de la hora licántropo, pero no mucho más, a y media ya os voy a dejar dormir. Pero mientras tanto vamos a poner algún tema más reciente, ¿vale? Estos temas eran de los 80, 90, incluso alguno del 2000. Pero bueno, en esta década pues vamos a poner este que me parece simpático, este Loca People de Zach Noel. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Bueno, pues no sé si la gente se vuelve loca. Lo único que pretendemos desde aquí, desde Radio Crash, es entreteneros un ratito y sobre todo desde aquí, desde la hora del licántropo, esperar que estéis pasando una buena noche. Ya estamos a día 26 de marzo. Esto sigue avanzando y en breve nos quitamos la Semana Santa y el mes de marzo y entramos en abril. Aguas mil, aunque hoy de eso vamos sobrado. Y para acabar, vamos con otro tema. Lo dicho, hay cantantes que, bueno, nunca pensábamos que podrían hacer algo de este corte o de este tipo. Y bueno, pues a veces se meten en el tema y bueno, pues se salen cosas tan curiosas y tan bonitas, una mezcla así de disco chill out, como este tema que vamos a escuchar, Love Rush, featuring Bryan Adams y Tonight in Babylon. Esperemos que esta noche en Babilonia o aquí en Gijón, por lo menos, hayáis estado a gusto. Bueno, pues mientras cae la noche y la sintonía nos va dejando, como siempre se despide de vosotros vuestro amigo y vecino Marco Antonio, deseándoos que tengáis una buena Semana Santa, cuidaos mucho y ya sabéis, si estuvisteis un poco tristes y hemos sacado alguna sonrisa de vosotros, eso que me llevo a casa y que me he ganado, mañana seguramente pueda lucir el sol. Hasta luego.